Estás escuchando El Hilo Invisible. Os damos la bienvenida desde Burgo Radio en Orellana la Vieja, como emisora anfitriona para el programa número 18 del Hilo Invisible. Hoy os acompañamos Fran, María, Nuria y Borja. Un programa colaborativo donde somos muchas emisoras, de las cuales en este programa 18 participarán. Desde Cáceres, Ejido en la Onda desde Jaraíz y Racha Raquel, radio desde Zarza la Mayor. Desde Nájera, en La Rioja, Radio Villegas. Radio Drago desde Las Palmas. Sanfer Radio desde Cuenca. Este Hilo Invisible lo hemos titulado Al Hilo de Abril y viene cargado de temas relacionados con el Día del Libro, pero de otras cosas que... ¡Ay, Dios mío! Me temo lo peor. Michel, tenemos un problema. ¡Otra vez! Al final nos van a echar del Hilo Invisible, ya verás. ¿Os acordáis de la masa madre que dejó David en cocina para hacer pan? Pues ha poseído a Candela. ¿Qué? He intentado enfrentarme a ella, pero es demasiado fuerte. La he encerrado en la cocina y he venido a deciros. A ver, no perdamos la cabeza, lo vamos a solucionar. Fran, tú eres nuestro genio informático, te necesitaré. Contad conmigo. Mateo, tú serás nuestra arma de choque, que estás bien fuerte. También soy guapo. Es que eso no me importa. Nuria, tú hiciste ballet de pequeña, será útil tu flexibilidad. Claro, guapi, o sea, sí. Y yo os comandaré, que tengo la cabeza fría. Borja, tú mejor y te quedas, que ya tuviste bastante en el programa de enero. Ay, sí, gracias. Idos tranquilos, yo me quedaré en el estudio. Bueno, ya veis que las cosas en Burgo Radio siempre se complican, pero tranquilos. Seguimos con el programa. Hoy, desde Radio Drago, en Santa Isabel de Umutía, Las Palmas nos traen un proyecto interdisciplinar del contenido canadios que se llama Atis Tirma. ¿Qué es ese proyecto de Atis Tirma? ¿Y cuál ha sido el producto estrella de este aprendizaje por proyectos? Adelante, compañeros. Buenos días. Hoy les queremos presentar el proyecto interdisciplinario de contenidos canarios llamado Atis Tirma. ¿Qué es el proyecto Atis Tirma? Nos lo cuenta Fátima Santana. El Centro Santa Isabel de Hungría lleva más de una década inmerso en un proyecto de conocimiento y acercamiento a los contenidos canarios llamado Atis Tirma. Su carácter vertebrador está garantizado con la participación de todas las materias y todos los docentes del centro, y siempre ha concluido con un producto que se ha compartido con toda la comunidad educativa. Movidos por ese interés de dar a conocer nuestro entorno más inmediato y por trabajar como eje fundamental de la educación, la motivación del alumnado, nos hemos lanzado curso tras curso a la experiencia del trabajo compartido, del interés focalizado y de la transmisión de los valores que se transmiten desde el trabajo en común y del objetivo compartido. Este curso 23-24, Atis Tirma ha querido sumarse al eje vertebrador del curso, la pintura, y en el municipio más poblado de la comarca oriental de la isla de Gran Canaria, Telde. Este municipio destaca por los numerosos vestigios arqueológicos y por su casco histórico, dividido entre barrios emblemáticos: Barrio de San Juan, Barrio de San Francisco y Barrio de San Gregorio. Además, destacamos la figura de León y Castillo, personaje canario que cambió la realidad de Las Palmas de Gran Canaria con el diseño y construcción del Puerto de la Luz y de Las Palmas. De todo ello han dejado muestra gráfica y pictórica nuestros alumnos y alumnas, y han compartido con sus familias y otros visitantes este rico, diverso y creativo producto final. Y además, hemos tenido un producto estrella este año en Atis Tirma. Sí, hemos hecho una cantonera de escala. ¿Nos lo cuentas, Juanfran? Como elemento vertebrador del proyecto Atis Tirma para el Departamento de Ciencias Sociales, este año decidimos trabajar en torno al mundo del agua, la presencia del recurso agua en el municipio de Telde. En el caso de Historia y Geografía de Canarias, la materia que cursa el alumnado de primero de bachillerato, tras haber trabajado en el aula la importancia del recurso agua, Canarias a raíz de los repartimientos que suceden después de la conquista y colonización, al alumnado le resultó extremadamente curioso la manera en que estaba vinculada la propiedad de la tierra a la propiedad del agua. Y ahí es donde entra como protagonista el elemento de la cantonera, como elemento de distribución del agua que cada uno de los herederos o propietarios de este recurso pues tenían en el pasado, ¿vale? Así pues decidimos adentrarnos en el mundo de las cantoneras o troneras, como se les quiera decir, ya que sabemos cómo funcionan nuestras islas. Dependiendo de en qué parte de las islas o en qué isla te encuentres, pues se les llama de una forma u otra. Es verdad que son unas infraestructuras que están muy desarrolladas, sobre todo en islas como Gran Canaria, donde el relieve y la propiedad de la tierra pues hacen que esa necesidad de distribución del agua pues se haga de una forma pues bastante exhaustiva. Y así poder asegurar el regadío de las tierras que se encontraban en las vegas agrícolas de los principales núcleos de población, entre los cuales se encuentra Telde. De este modo nos centramos en los bienes etnográficos del municipio de Telde. Cada uno de los alumnos trabajaron previamente desde las diversas competencias, empezando pues por indagar en los archivos digitales, como pueden ser las bases de datos de la FEDAC, y así se acercaron a lo que son los bienes inventariados dentro de esta base de datos que contiene información pues de todo tipo, desde la descripción del bien, como puede ser una cantonera, sus elementos arquitectónicos, constructivos, materiales, hasta reseñas históricas que se conservan desde el pasado y se han rescatado y se mantienen en esa base de datos. Al mismo tiempo la localizan en el territorio a través de cartografía, de mapas. Y lo que decidimos en un principio fue, como era imposible hacer una cantonera por grupos de las dimensiones que pretendíamos, y se suponía que el elemento fundamental protagonista de este año eran una obra pictórica centrado sobre todo en plasmarlos en lienzos o no sé, dibujos, láminas, decidimos que atribuir o que cada alumno eligiese una cantonera dentro del registro de la FEDAC y que trabajase pues todos estos elementos o componentes que dijimos anteriormente, su origen, sus materiales, reseñas históricas, actual conservación, etcétera. Y un grupo en concreto se iba a centrar en trabajar la cantonera, pero desde un punto de vista tridimensional, o sea, con una maqueta prácticamente a escala. Digo prácticamente porque lo que hicimos fue croquisar primero, estudiar un poco los volúmenes y realizar una maqueta pues a una escala con mayor detalle. De este modo, acudiendo pues prácticamente todas las semanas al taller de tecnología, el alumnado descubrió cómo se gestionaba un espacio tan particular como es ese. Muchos de ellos nunca habían pisado un taller de tecnología, con lo cual ahí aprendieron pues cuestiones tan básicas y tan fundamentales como puede ser la gestión de los recursos, de las herramientas, el orden, la limpieza, la organización, dónde me coloco en el espacio, que no pueda molestar al compañero. De este modo pues trabajan aspectos como el trabajo en equipo, súper importante, es un hecho que ellos mismos reconocen a cada momento, que les enseñó a trabajar en equipo. Como ya decía, el orden, la limpieza, los materiales, aprender a utilizar y gestionar los materiales con un aprovechamiento óptimo, herramientas que jamás habían manejado. O sea, allí hemos manejado desde espátulas para trabajar, desde sierras para calar, serruchos, todo tipo de materiales. Entre otras cosas también, pues trabajaron desde... Estos grupos están formados por alumnados de primero de bachillerato A, B y C, es decir, desde gente de humanidades, sociales o del tecnológico, y de esa manera pudieron también trabajar lo que eran reacciones químicas. De hecho, el elemento base, por sus características de ligereza y capacidad para modelarlo, trabajamos con poliuretano expandido, pero a través de la mezcla de los dos componentes de origen, el poliol y el isocianato, con lo cual pudieron ver cómo funciona una reacción química al 50% cada uno de los elementos, y así formar después lo que eran bloques constructivos para hacer lo que era la estructura de la cantonera. O sea, el interior de la cantonera está hecho a base de ese material. Luego era simplemente modelar, y los espacios que quedaban entre los bloques, los intersticios, pues lo que hicimos fue utilizar la técnica del ripeado, que siempre se ha utilizado en la arquitectura popular canaria, que es simplemente con los fragmentos, con piedras, etcétera, se hacía en aquel momento en las cantoneras o en los muros de piedra de las casas. Pues el ripeado era así. Lo que logramos es pues construir todo el armazón o el esqueleto de las cantoneras. Muchas gracias a los compañeros de Radio Drago por haber compartido con nosotros su aprendizaje basado en proyectos de contenido canarios. Hasta la próxima. Me ha llegado el mensaje de María de que están en posición. Contactamos con el equipo de Burgo Radio. ¿Cómo está la situación, María? La cosa está difícil. Por alguna razón, Candela habla con un acento extraño. ¡Ey, güey! ¿Y piensan que van a acabar conmigo, pinches pendejos? María, estoy programando las batidoras para que ataquen a Candela, introduciéndome en un software submicrochip en todas las batidoras y todos los utensilios de cocina. Bien, Mateo, sujétala como pueda. Tía, no me puedo creer que me haya manchado la ropa. Ay, qué asco. Yo me muero ahora mismo. Ala. No mames, güey. Suéltenme, no me toquen con sus sucias manos. Tírale la crema de pulpo de Sergio, Borja. No te preocupes, la estamos conteniendo. Vale, pero que no venga aquí, que yo no estoy para sustos. Sigamos con el programa. Dejamos correr el hilo hasta que llegue a Zarza la Mayor, donde nos esperan nuestros compañeros de Racha, Rachel Radio. ¿Qué tal estáis? Esperando. ¿Qué? Que estamos esperando. Madre mía, qué misteriosos estáis. A ver, contadnos de qué nos vais a hablar hoy en El Hilo Invisible. Todavía es un secreto. Bueno, vale, es un secreto, pero por lo menos nos puedes decir de dónde estáis. Estamos en Lisboa, pero no en 2024. Es la Lisboa de 1974. Son las 11 menos 5. Pero vamos a ver, ¿qué es? ¡Calla, calla! ¿Qué pasa? Es la señal de que todo está preparado. ¿Preparado para qué? Ahora hay que esperar. Ya ha sonado la canción. ¿Qué canción? Y de Depois do Adeu. ¿Y eso qué significa? Que todo está preparado, acelera el tiempo y verás. Acelera una hora y media. Y dime qué hora es. Son las 12 y 25 de la madrugada. Grandola Vila Morena, terra da fraternidad. Ahí está la segunda canción. La revolución ha empezado. ¿Qué revolución? La revolución de los claveles, la revolución que acabó con la dictadura y favoreció la democracia en Portugal. De esto es lo que os queremos hablar. Yo ya no me entero de nada, pero bueno, adelante con lo que sea. Estáis escuchando El Hilo Invisible. Olá, sejam bem-vindos à nossa emissora Rachel Rádio, a rádio educativa da Escola Nossa Senhora de Sequer-Sarça, a maior. Hoje vamos a falar sobre um momento muito importante na história de Portugal, a Revolução dos Cravos. Os alunos e alumnas de terceiro de primária, Érica, Sheila, Anaís, África, Valéria y Jeremías estaremos en los micros para hablaros sobre este acontecimiento tan importante que ocurrió en nuestro país vecino, Portugal. Durante el programa exploraremos juntos la Revolución de los Claveles en Portugal. Además, este año es el 50 aniversario de este gran acontecimiento. Será realizado en portugués y en español, para garantizar la comprensión de todos los oyentes. Hoy vamos a aprender algunas cosas sobre la Revolución de los Claveles en dos idiomas. Un evento emocionante en la historia de Portugal. Pues vamos, compañera. A Revolução dos Cravos ocorreu em Portugal em 25 de abril de 1974. Foi um dia muito especial, cheio de coragem e esperança. Esa revolución sucedió en Portugal el 25 de abril de 1974. Fue un día muy especial y lleno de valentía y esperanza. ¿Saben por qué se llama Revolución dos Cravos? Porque había muchos cravos. Vamos, que había muchos claveles. Fue porque las personas lucharon por la libertad y democracia de manera pacífica y colocaron cravos vermelhos en las espingardas como símbolo de paz. ¿Sabían por qué se llama la Revolución de los Claveles? Fue porque las personas lucharon por la libertad y la democracia de forma pacífica y colocaron claveles rojos en sus escopetas como símbolo de paz. ¿Qué es eso de democracia? Vamos a imaginar que estamos en la sala de aula. La profesora puede pedir nuestra opinión sobre cuál libro queremos leer. En la democracia, todos tenemos derecho a decir lo que pensamos y a escoger lo que es mejor para todos. O sea, cuando votamos no. Sí, más también la democracia es importante respetar las opiniones de todos, mesmo que sean diferentes das nosas. Ya percibí, resumiendo, democracia es cuando todos tienen un derecho de participar das decisiones y contribuir para hacer un lugar mejor para todos viviremos. Chicos, que se nos olvida traducir. En definitiva, la democracia es cuando las personas tienen el poder de tomar decisiones juntas. Vamos, la tenemos de seguir con la revolución. Durante esa revolución, el pueblo de Portugal consiguió derrubar un gobierno autoritario que no os dejaba hablar libremente. Durante esa revolución, el pueblo de Portugal logró derrocar un gobierno autoritario que no les permitía hablar libremente. ¿Y solo eso? No, no podían leer ni escrever, aunque quisiesen, todo era supervisado pelo gobierno, até censurado. También a Coca-Cola era prohibida. No acredito, no me lo puedo creer. No podían ni leer ni escribir lo que querían, porque todo era supervisado por el gobierno y lo censuraban. Es decir, lo prohibían si querían. Sí, fue un momento muy importante porque trajo libertad y democracia para el pueblo portugués. Fue un momento muy importante porque trajo libertad y democracia para el pueblo portugués. ¿Y cómo lo hicieron? Reuniéronse todas las fuerzas armadas y cercaron o gobierno autoritario de Salazar y Marcelo Caetano para que se fuese embora. El sinal para que isto acontecesse foi a canção de Seca Alfonso, Grandola Vila Morena, que era proibida nessa altura e foi escutada pela rádio por todo o país. Se reuniram todas as forças armadas e acorralaram ao governo de Salazar, Marcelo Caetano, para charlos. La señal que marcó el inicio de la revolución fue la canción de José Alfonso, Grandola Vila Morena, que en esa época estaba prohibida. Sonó en la radio por todo el país. E assim, queridos ouvintes, a Revolução dos Escravos é lembrada até hoje como um exemplo de coragem e união. Assim, a Revolução dos Claveles é recordada até o dia de hoje como um exemplo de coragem e união. Esperamos que tenham gostado de aprender sobre esse momento histórico tão importante. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre este momento histórico tan importante. ¡Hasta la próxima! Pues siga siendo interesante lo de la revolución. ¿A que sí? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, aunque las partes en portugués me han costado un poco. Pues hay que aprender, que estamos en Extremadura y compartimos frontera con nuestro país vecino, Portugal. Me lo pondré en Duolingo. Vale, la próxima vez que hablemos te preguntaremos los colores. Venga, amigos de Racha Racha el Radio, nos vemos en el siguiente hilo. Grandola, Vila Morena. Me han comunicado que Candela ha escapado de la cocina y se ha hecho fuerte en conserjería. Tiene a nuestro conserje Juanda de rehén. ¡Candela! ¡Déjate de rollo o le digo a David que te ponga un parte! ¡Candela! ¡Suelta a Juana, que nos tiene que hacer la fotocopia del tema nuevo de Padín! ¡Ni lo sueñes, güey! ¡Vais a suspender el trimestre, hija! ¡Mira cómo me como los papeles! ¡Mira, mira, mira, mira! Programadera fotocopiadora para que le tire fotocopia a 3 y la distraiga. Con un código fractal en la fotocopiadora le daré su código. Bien hecho, Frank. Nuria, salta por la ventana y ayuda a Mateo. Si me destrozo la manicura, espero que me indemnicéis. O sea, esto no es culpa de nada. Apartad, le tiraré una bomba de humo hecha con nitrógeno líquido. O sea, Mateo, que me has dado a mí, jo, ois. Que muero y tal otra vez. Mateo, controla la fuerza, hijo. Borja, vamos a intentar controlar la situación aquí, tú sigue. Madre, que nos quedamos sin Nuria, por segunda vez. Bueno, radio oyentes, no os preocupéis que nuestros compañeros y compañeras saben lo que hacen, o eso creo. Sigamos. Nuestro viaje radiofónico continúa y ahora vamos a saludar a nuestros compañeros de Sanfer Radio, la emisora de radio escolar del Colegio San Fernando de Cuenca. Hola Noelia, hola Marco, ¿qué tal estáis? Hola Borja, saludos cordiales desde Cuenca. Estamos encantados y muy ilusionados de compartir con vosotros este ratito de radio en el Hilo Invisible. Estupendo, chicos. Pues venga, contadnos qué nos habéis preparado para este mes de abril. El pasado día 2 de este mes se celebraba el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo. Efectivamente, Noelia, y por ese motivo han visitado los estudios de Sanfer Radio dos personas con autismo que han mantenido una charla muy interesante con nuestras compañeras Julia y Amaya. Marco y Jesús son dos chicos con espectro autista que participaron en el programa de Telecinco 100% Únicos. En este programa tuvieron la oportunidad, junto con otras personas, de entrevistar y conocer a personas muy famosas, como Antonio Banderas o Leo Harlem. ¡Wow! Interesante. Qué ganas de escucharlo. Pues vamos a ello. Esperamos que os guste esta entrevista que hemos realizado con mucho cariño. Buenas y bienvenidos una vez más a Sanfer Radio, la emisora de radio escolar del Colegio San Fernando de Cuenca, España. Sanfer Radio, te vas a enterar. Mi nombre es Julia, de sexto A. Este mes de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo desde Sanfer Radio, en cadena para toda España. Compartimos con el Hilo Invisible esta efeméride. Mi nombre es Amaya, de sexto B. Todavía existe un gran desconocimiento sobre el autismo. Por ejemplo, ¿sabías que no existen dos personas autistas iguales? ¿O que no hay ningún rasgo físico visible que sea identificativo de que una persona es autista? La falta de información, los mitos y los bulos y las imágenes estereotipadas que vemos en series y películas no ayudan a entender al autismo, pero se trata de una realidad muy presente en la sociedad que debemos conocer, comprender y apoyar. Para hablar sobre esta característica, hoy visitan nuestros estudios Mario y Jesús, personas con autismo que nos van a ayudar a comprender un poco más en qué consiste esta forma de vivir la vida. Jesús y Mario participaron en el programa de Telecinco 100% Únicos, donde tuvieron la oportunidad de hablar con personas muy famosas como Antonio Banderas o Leo Harlem, entre otros. Buenos días, Jesús. Buenos días, Mario. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Buenos días. Mario, ¿podrías contarnos un poco sobre vuestra experiencia en el programa de Telecinco y cómo os sentisteis al conocer a tantos famosos? Mira, nosotros grabamos una serie de programas los meses de noviembre y diciembre en un sitio cercano a Alcalá de Henares que se llamaba El Soto de Mónico. Allí lo que hacemos eran unas jornadas de grabación de 2-3 horas en las que hacíamos las grabaciones de las entrevistas. Pasábamos la noche anterior en un hotel de Alcalá de Henares para que nos fuéramos conociendo y ensayáramos los programas. Jesús, Mario, esta pregunta es para los dos. ¿Cómo describiríais un día típico en vuestras vidas y a qué os dedicáis? Normalmente por la mañana me voy a una entidad sin ánimo de lucro, no sé si la conoces, que es AMIAD, que yo lo que hago es tareas oficina, correspondencia, ayuda de compañeros. Y luego por la tarde me vuelvo a casa, estudio cosas que tengo de oposiciones y de redes sociales. Y una vez a la semana, los viernes, la misma entidad sin ánimo de lucro en la que trabajo tiene una escuela de baloncesto en la cual yo participo. Yo, mi día a día se basa en las clases de servicios administrativos de lunes a viernes. Por las tardes, los martes y jueves tengo inglés de 4 a 6 y los miércoles polideportivas de 6 a 8. Y el resto del tiempo mato el tiempo buscando contenidos en diferentes medios. ¿Qué actividades os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Pues lo que es redes sociales, jugar a juegos de ordenador basados en la construcción de ciudades, escribir en Word las cosas que pienso, mirar noticias, sobre todo las que tienen que ver con este medio tan bonito que es la radio y sus innovaciones tecnológicas al respecto. Yo lo que más de tiempo libre es buscar contenidos en internet, traer préstamos bibliotecarios, hacer blogs, redes sociales. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que enfrentáis en vuestro día a día debido al autismo? Pues que no tenemos... nuestra familia es nuestro principal apoyo. Nos han dado todas las facilidades para que podamos afrontar nuestra vida sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, el trabajo que tengo en la entidad sin ánimo de lucro, mi madre conoce a los jefes de esa entidad y gracias a su intercesión estoy trabajando con ellos desde hace casi 2 años. Yo no tengo ninguna dificultad, todo marcha bien. Desde que hago el curso de servicios administrativos, en Lucas Aguirre, me siento mucho mejor. ¿Qué estrategias o apoyos os ayudan a superar estas dificultades? Pues en mi caso, las estrategias que tengo, el apoyo familiar, actividades de socialización con la entidad sin ánimo de lucro en la que trabajo, diversas actividades de creatividad, por ejemplo, escribir y cosas así, que son los apoyos que tengo para pasar el día sin ningún tipo de problema. Yo tengo varios apoyos que no sé cuáles son, pero por ejemplo las clases de deporte y mi búsqueda de un puesto de trabajo. ¿Cómo os sentís con respecto a la forma en que la sociedad trata e interpreta el autismo? Bueno, se nos olvidó decir que también tenemos el apoyo de la Asociación de Autismo de Cuenca, APACU, que mi madre fue la primera presidenta, de hecho, formamos parte del equipo que puso en marcha la asociación en el año 2005. Y volviendo a la pregunta que tú acabas de hacer, pues yo creo que se nos debería tratar un poco mejor. Bastante es que hay series y programas que se nos dedica un espacio, pero se nos lo dedica de una manera un poco paternalista, como si no les importara lo más mínimo que se nos tuviera en cuenta. Yo opino lo mismo. ¿Hay algún mito o idea equivocada sobre el autismo que les gustaría desmitificar? Pues, por ejemplo, el de que nos cuesta mucho hacer amigos. Bueno, sí que nos cuesta, pero lo llevamos bien y contamos con muchos apoyos, como el que te he citado de la familia, de la asociación de autismo, con talleres de socialización y quedadas para hacer amigos, conocer nueva gente. De hecho, en el programa que hicimos en Madrid, conocimos mucha gente muy buena, tan buena que se atrevieron a pasar la Semana Santa en nuestra casa. Yo pienso que yo hice muchos amigos en el curso de servicios administrativos y me llevo muy bien. ¿Qué consejo les daríais a otras personas que también viven con autismo y que estén escuchando esta entrevista? Pues que, bueno, lo que tienen que hacer principalmente es contar con el apoyo de la familia, de las entidades a las que, en las que colaboran, seguir teniendo ese apoyo que tienen y amplificarlo, porque la idea pasa porque se integren, porque lo que necesitan es más integración y más apoyo, y no los excesos de paternalismo y de indiferencia con los que cuenta el colectivo hoy en día. ¿Cómo creéis que la sociedad puede ser más inclusiva hacia las personas con autismo? Pues, pues metiendo más presupuesto, metiendo más personal, metiendo más, incluso más ganas. Hace poco el gobierno aprobó y anunció una estrategia plurianual de inversión en legislación y medidas para la integración de las personas con autismo en la sociedad. De hecho, se presentó en Madrid el pasado martes, que fue justo el Día del Autismo. Mario Jesús, ¿cuál es vuestro mayor logro o momento de orgullo hasta ahora? Pues mi hermano y yo hicimos un trabajo en el Instituto para la Unión Europea, que era comentar qué es la Unión Europea, cómo son sus organismos, cómo funciona, y nos dieron el mayor premio de todos los trabajos que se presentaron. Y fue por el año 2012, estábamos en primero de bachillerato. Yo mi mayor logro fue cuando me ingresé en el curso de servicios administrativos. Bueno, pues que yo es que he ido a más yo es que he apostado por un logro conjunto que tuvimos en el año 2012, del cual sigo pensando que fue una cosa bastante maravillosa que nos gustó mucho hacer. Y luego también, a nivel personal, haber hecho la universidad con periodismo en primer lugar, luego comunicación audiovisual y luego un máster online en producción y comunicación cultural, que por cierto los dos últimos los terminé este pasado verano muy bien. Yo mi mayor logro fue cuando aprobé tercero de ESO en 2010, el grado medio de comercio en 2016 y reprografié en 2020 durante la pandemia. ¿Hay alguna actividad o pasatiempo en particular que os ayude a sentirse calmados o felices? En mi caso, pues escribir mis opiniones en un archivo de ordenador, para mí. Es que así me desfogo y me evito según qué cosas. Yo mi mayor actividad es buscar cosas en internet y tenerlas para mi uso privado. ¿Cómo afecta el autismo a vuestras relaciones sociales y familiares? Como ya te he explicado antes, nos cuesta socializar, pero ya se encargan entidades como ADOC, como APACU o AMIAB de que socialicemos y que no nos cueste tanto. Incluso en el programa de televisión, como ya te dije antes, hicimos muy buenos amigos. ¿Qué mensaje os gustaría enviar a otras personas que no están familiarizadas con el autismo? Pues el mensaje que quiero enviar es que no hay ningún problema porque tengas un trastorno del espectro autista. Lo que necesitas es más apoyo por parte de familia, de amigos, de entidades, de asociaciones y sobre todo que el mundo para una persona con autismo no tiene que hacérsele cuesta arriba, tiene que afrontarlo y que pase un buen momento y que disfrute de lo que le viene. ¿Qué proyectos o metas tenéis para el futuro? Pues en mi caso todavía sigo en la entidad sin ánimo de lucro AMIAB, aunque estoy opositando para diferentes entidades. De hecho, el pasado mes de octubre aprobé la parte de oposición de un examen para la Junta de Comunidades y estoy a la espera de que se publiquen los datos de los méritos, que yo no tenía ninguno, para ver en qué posición puedo ocupar en una eventual bolsa de interinos. Yo es que estoy buscando trabajo a ver si me aceptan en algún puesto. Ya por último, Mario, Jesús, ¿qué os gustaría que la gente supiera sobre el autismo que no suele ser mencionado? Pues de todo lo que se sabe de autismo hay algo que se tendría que añadir que es el papel que juegan programas de televisión como el nuestro 100% Únicos, que no entiendo por qué últimamente han intentado anunciar y a las dos semanas se han rendido de anunciarla, pues que se necesitan más programas de televisión, más contenidos audiovisuales que traten a nuestro colectivo sin ningún tipo de paternalismo y de manera abierta. Pues esperamos que después de esta charla con Jesús y Mario todos hayamos entendido un poco más qué es el autismo. Con las palabras de nuestros invitados nos despedimos por hoy. Ojalá que esta entrevista haya sido de vuestro agrado. Y hasta el próximo programa desde Sanfer Radio para el mundo. Sanfer Radio, te vas a enterar. Parece que María quiere darnos algún comunicado. Hola, María. Hola de nuevo. Tenemos una situación extraña por aquí. Candela escapó de la conserjería y fue directo a las cámaras, donde tenemos los dulces de San Valentín. Y ahora, bueno, le dio de lleno a Mateo. Candela, te amo. ¡Huyamos juntos! O sea, este niño está piripi. ¿Pero qué pasó con este güey? No te me acerques o te romperé la madre. Fran, ¿puedes hacer algo al respecto? Bueno, es una historia de amor. No veo capacitado para interrumpirlo, puesto que yo he estudiado software, microchip, pero de temas de sentimiento no tengo ni idea. Oh, demonio de amor. Eres tan hermosa como una croqueta de jamón serrano. ¡Quita, pinche pendejo! Pues no sé si tengo modelito para una boda, demonio Rambo. Voy a mirar en Christian Dior a ver qué tienes para esta temporada. Esto es serio, Borja. Devuelvo conexión, que está complicado ahora mismo hablarte. Lo que no pasa en Burgo Radio. En fin, lanzamos el hilo a Ejido de la En la Onda, de Jadaí, de la Vera, en Cáceres, con Adri y Eric. Hola, chicos. Hola, hola, ¿cómo estáis? Para este mes seguimos hablando de cuidados, pero esta vez no para nosotros. Nuestro programa trata sobre pulmones, pero verdes, en concreto los bosques. Sí, muy importante, su cuidado y conservación para vivir en nuestra Pachamama. Mientras buscáis qué es eso de Pachamama, vamos a escuchar el programa. ¿Estamos preparados para escuchar el doble y hablar la mitad? ¡Atención! Escuchamos lo que gira la onda, lo quiere contar. En Ejido la Onda hablamos sin parar. Hoy hablamos de... Hola, hola, os saludamos desde Ejido en la Onda, aquí en Jaraí de la Vera, Cáceres. Soy Ariadna y os vamos a hablar de un tema muy importante, la importancia de los bosques. Para celebrar el Día Mundial de la Tierra, nuestra Madre Tierra, ¿verdad, Carmela? Sí, os cuento desde mi punto de vista la importancia de los mismos. Los bosques son importantes porque sin ellos no tendríamos ni aire puro, ni agua potable, ni muchos de los alimentos que necesitamos para vivir. Estamos, por tanto, en deuda con ellos. Sin embargo, la deforestación avanza, poniendo en peligro unos ecosistemas de los que depende la riqueza natural del planeta y su capacidad para enfrentarse al cambio climático. Os voy a leer una plegaria muy especial, ya que la hace un árbol. Plegaria del árbol. Tú que pasas y levantas tu brazo contra mí, que inconscientemente me zarandeas. Antes de hacerme daño, mírame bien. Soy el armazón de tu cama, la madera de tu barca, la tabla de tu mesa, la puerta de tu casa, la vía que sostiene tu techo, la cama en la que descansas, el mango de tu herramienta, el bastón de tu vejez. Soy el mástil de tus ilusiones y esperanzas, el fruto que nutre y calma tu sed, la sombra bienhechora que te cobija contra los ardores del sol, el refugio bondadoso de los pájaros que alegran con su canto tus horas y que limpian tus campos de insectos. Tú que miras y me plantas con tus manos. Tú que me diste el ser y puedes llamarme hijo. Óyeme bien, mírame bien y no me hagas daño. Qué bonita y qué cierta, me encanta. ¿Sabéis que podéis encontrar una plegaria parecida en un parque de Plasencia? El Parque de los Pinos, que es un pulmón verde de la ciudad. A ver si la encontráis la próxima vez que vayáis. ¿Que no habéis ido? Pues si queréis ver pavos reales, patos, ocas, entre otros, no os lo podéis perder. Daniel, ¿tú has ido? Claro, está muy bien. Yo os vengo a contar que existen unos ecohéroes. Sí, sí, héroes en defensa del planeta. Se llama, os cuento la historia de una de ellas. Se llama Julia Butterfield Hill y protagonizó el acto más llamativo para proteger el medio ambiente. ¿Os gustaría saber más? Yo creo que sí. Hola, radiodentes. Yo también sé la historia. Estuvo casi 2 años viviendo en la copa de un árbol. Una pasada de 2 años y todo para impedir que talaran un bosque de secuoyas en una zona de California. Le puso este nombre a su casa, la secuoya. Se llamaba Luna y le dedicó un libro, El legado de Luna. Sí, su decisión impulsiva sirvió para que las sierras de las compañías madereras se mantuvieran alejadas y se convirtió pronto en un ejemplo de resistencia pacífica que muchas personas quisieron seguir. Me encanta Julia y lo que hizo. Si todos cuidamos la naturaleza que nos rodea, la Tierra sería un lugar aún mejor para vivir. Totalmente de acuerdo, qué valiente Julia. Me ha parecido una pasada en la historia. Soy Abdel, yo tengo otra historia, los defensores de árboles de Cureora. Sí, yo también la conozco, os lo contamos, soy Irene. Cureora es una selva tropical situada en la isla norte de Nueva Zelanda. Es un lugar importante para la cultura maori. Sí, en 1978 se inició la tala de este bosque, que era el hogar de unas enormes variedades de animales y plantas silvestres. La gente del lugar querían salvar el bosque y decidieron pasar a la acción. Entraron silenciosamente en el bosque, treparon y construyeron arriba plataformas y se negaron a bajar. ¡Qué buena idea! Y claro, los madereros enfadados tuvieron que parar. Y esto llegó a los medios de comunicación y de todo Nueva Zelanda. Pues gracias a esta acción se han salvado este bosque y hoy es un sitio muy importante para el turismo y el estudio de la naturaleza. ¡Qué maravillosa historia! Menos mal que hay gente con este corazón tan grande y finalizamos nuestro programa con la lectura de cuento. Os dejamos con Miguel de segundo de primaria. Hola, soy Miguel. No es mi primera vez que vengo a la radio. Me gusta venir y hoy cierro el programa con un cuento húngaro que trata de una secuoya como el árbol de la primera historia. Se titula Alto como el cielo. Alto como el cielo, un cuento húngaro, un audaz escalador y un hallazgo mágico. Os presento a mi amiga la lechuza. A menudo me visita para reposar, atusar las alas y contarme historias mágicas del pasado, como este relato sobre un árbol que llegó muy alto. Hace mucho tiempo, un extraño manzano crecía y crecía en el jardín del rey del Palacio de Hungría. Llegó tan arriba que su copa desapareció entre las nubes y nadie podía alcanzar sus frutos. Por eso le llamaron Alto como el cielo. Creo que este árbol debe de tener manzanas mágicas. Daré una gran fortuna a quien me traiga una, dijo el rey. Nadie aceptó la oferta del rey. No había quien tuviera valor para trepar tan alto. Un día apareció un joven pastor. Era ágil. No tenía nada que perder. E imaginaba que podría encontrar algo asombroso entre las ramas de aquel árbol. Criaturas doradas, lugares mágicos. El pastor comenzó a subir y dejó atrás a las aves que volaban más alto que él. Pasó entre las nubes y llegó hasta la luna y las estrellas. El árbol era tan grande que parecía estar sostenido. El cielo al fin vio una rama llena de manzanas cogiendo una y al instante se encontró de vuelta sano en el suelo, sano y salvo. El rey cumplió su palabra y entregó al joven héroe una gran fortuna por su valentía. Pero el pastor dijo que no era para tanto, porque escalar al árbol le había hecho muy feliz. Había visto criaturas doradas y lugares mágicos entre las ramas, y ahora sabía que los mayores sueños podían hacerse realidad. Espera, Miguel, yo quiero proponer un beneficioso ejercicio: abrazar un árbol. Soy Luca, que no lo he dicho. Ahora con la primavera seguro que al dar paseos por el campo vemos un montón y la ciencia lo demuestra. Está en contacto con los árboles y plantas muy beneficioso a nivel mental, ¿verdad, Meriem? Lucas, los árboles tienen poderes para mejorar nuestra concentración, aliviar la ansiedad y nos ayuda a liberarnos de pensamientos malos porque de ellos salen unas vibraciones que casi no se perciben, pero nuestro cuerpo sí. No quiero acabar el programa, Meriem. Soy Malak y es que os quiero contar una actividad relacionada con hojas, pero hojas de libro que provienen de nuestros árboles, ya que el día 22 de abril empieza la semana del libro. Si tenéis libros viejos, mientras más viejos, mejor podéis hacer. Book folding, no los tiréis, no sabéis lo que es. Pues doblar hojas de libros, pero haciendo formas y salen obras de arte. A mí me encanta aprenderlo. Un saludo y esperamos que os haya súper encantado este programa sobre el Día de la Tierra. Adiós. Ay, qué completito, me ha encantado. Yo quiero ser una ecoheroína. Yo voy a poner en práctica los abrazos a los árboles de este finde no pasa. Pues yo me apunto a la técnica del book folding. A ver si pillo a la maestra Alicia y me enseña. Muchas gracias por vuestra atención. Nos escuchamos en mayo. Volvamos a Burgos Radio a ver cómo está la cosa. ¿Quién es ese hombre? Hoy, en Pasiones de Gavilanes. Nos encerraron en esta hacienda mugrosa, hermanita. Tenemos que escapar de acá. Debemos salvar a nuestro instituto del mal de esa maldita candela. No se metan con mi doña. Ella es la más hermosa, más amable del mundo. Y no les permitiré desubicadas. Pero este güey no hay quien la aguante. Vete la ch... Borja, lo siento. Pero mientras intentaba introducir un virus en los ordenadores, se me coló un capítulo de La Pasión de los Gavilanes. Y ahora se creen que está en una telenovela. Madre mía, menos mal que ibais a salvarnos. No os preocupéis, solo es un contratiempo. Lo arreglaré con un código especial que estoy programando. Tú eres el genio informático. Haz lo que puedas, que tengo que seguir con el programa. Vayamos hasta La Rioja, donde nos espera el alumnado de Radio Villegas en Nájera. Nos han preparado tres poemas y un cuento corto para celebrar que abril es el mes del libro. Adelante, Radio Villegas. Cuando estoy a tu lado, cuando estoy a tu lado, cuando te veo, la vida cambia de color y los objetos tienen nueva luz. Si te vas, te sueño, te retengo en mi mente, y anhelo y deseo y quiero volver a verte. No, no puedo huir de esos ojos castaños, menos cuando el sol los ilumina y son verdes. Verde es esperanza y mi esperanza, volver a verte. Thank you.

arroz con canela, mi abuelo a menta y anises y mi abuela a magdalena. El bebé de Isaura a talco y a veces a cacapura. Mi hermano José a gimnasia y la del quinto a verdura. Paco el jardinero a hierba, Rosa la fuerte a sudor. Mi amigo Félix a chicle y Navidad a turrón. Mi madre huele a sus cremas, a sábana limpia, a sopa. Y mi padre huele a barco, a cigarrillos y a boca. Mi casa huele a espaguetis, a radiador y a jabón. Mi hermana Sol a pinturas y a colonia de limón. Mi colegio huele a niños y el circo a cabra y oveja. El cine me huele a pipas y doña Lolita a vieja. Espero que Fran haya podido sacarlos de esa realidad extraña donde se hayan metido y las cosas estén mejorando. María, ¿me escuchas? Ay, hola Borja, ay, qué mal rato hemos pasado. Gracias a Fran que ya nos ha vuelto a la realidad. A Mateo también se le ha pasado el enamoramiento. ¿Dónde estáis ahora? Candela se atrincheró en la biblioteca, la tenemos rodeada. O sea, Cande, ya vale. Me he cambiado de ropa 3 veces por tu culpa. Y me he muerto 2. Esto no es para nada cool. Voy a saltar por la ventana. Le tiraré la enciclopedia del vino. Que con suerte la emborracho un poco ahí. Que se ponga un poco duruleca. He activado el detector de humo. En breve saltarán los aspersores del techo. En 5 minutos se activarán. ¡Malditos pinches pendejos! ¡Me quieren mojar! ¿Y tú otra vez? ¡Que no voy a salir contigo, güey! Como vea, Sony, como habéis dejado la biblioteca, os va a poner un parte de los gordos. Necesitamos un pequeño descanso y volvemos. Hemos pasado por todas las emisoras que participan hoy en El Hilo Invisible. Y solo queda nuestro vaso Duca, donde veremos el final de la historia que no tiene ni pies ni cabeza. Adelante, Gasoduca. Estás escuchando Gastroeduca. Bienvenidos a Gastroeduca. Un poco accidentado por culpa de esa masa madre, en mal estado, pero ¿qué es una masa madre? La masa madre natura es un fermento compuesto de harina y agua que no contiene ningún tipo de levadura añadida. En la propia harina y el ambiente hay multitud de levaduras y bacterias que provocan la fermentación de la masa de manera espontánea. Los ingredientes son agua, harina y mucha paciencia para alimentarla y que no se eche a perder. De esta manera nuestra masa madre podrá durar muchísimos años. Si no se usa durante un tiempo, se guarda en el frigorífico, pero si es usada a diario, la podemos conservar a temperatura ambiente. Hay panaderías que tienen una masa madre de una antigüedad de más de 40 años. Se hace pan con ella dejando siempre un trozo que seguiremos alimentando para que crezca y nos sirva para el día siguiente y así durante muchísimo tiempo. Las elaboraciones con masa madre son más ligeras, aportan acidez que les da sabor y conservación, ayudan al metabolismo y mantienen fresco el pan, por ejemplo, por más tiempo. Pero no solo podemos hacer pan con ella, también hay muchos dulces que llevan como base la masa madre, como pizzas, panqueques, tartas, magdalenas y un largo etcétera. ¡Ya dejen de platicar de mí! ¡Este es el combate final! Atraedla a este leconomato. Tengo un plan infalible. Candela, ven aquí. Siéntete atraído por mis maravillosos músculos. Oye, güey, que no seas un maldito perro. ¡Echadle el agua ahora! ¡Ah, malditos! Candela, ¿eres tú? ¿Ya estás bien? ¿Qué ha pasado? Tranquila, te poseyó la masa madre, pero lo hemos solucionado. ¡Malditos! Habéis estropeado mis planes. Nuria, ¿te pasa algo? ¿Tú estabas detrás de todo esto? Pues claro, os habéis dejado llevar por los prejuicios porque soy rubia. Y habéis caído en mi trampa. Pero esto no quedará así. ¡No! Espero que os haya gustado la manera en la que hemos hecho nuestro Gastroeduca de hoy. Todo ha sido una broma para haceros reír. Espero que nadie se haya sentido ofendido, porque no era nuestra intención. Terminamos el hilo invisible de abril, el número 18, con todas nuestras emisoras participantes, que han dado lo mejor para que paséis un ratito agradable, divertido y sobre todo educativo. Soltamos el hilo invisible para que siga rodando. A ver hasta dónde llega en el próximo mes. Un afectuoso saludo desde Burgos Radio y hasta la próxima.